Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Programa en el que hoy viernes vamos a tratar diversos asuntos de actualidad sobre los que destaca sobre todo uno que tuvo lugar, un acontecimiento que tuvo lugar el pasado fin de semana. Como ya saben, el Club Briqueño de Pesca Deportiva ha sumado un título más a su ya ilustres vitrinas. Hablamos del Campeonato de España de Corcheo Mar en la categoría dúos. Manuel Martínez López y David González Guerra fueron el pasado fin de semana los vencedores del quinto Campeonato de España de Corcheo Mar dúos, que se celebró en la zona en el escenario del Llano Amarillo, en el puerto de Algeciras. Se suma, por lo tanto, en lo que a este 2020 se refiere, a ese título, mismo título, en la misma categoría, pero a nivel regional, que lograron el pasado mes de febrero. Precisamente eran las dos categorías, bueno, eran los dos títulos en esta categoría que todavía le quedaban pendiente a componentes del Club Briqueño de Pesca Deportiva, que han conseguido el título de campeones de Andalucía y de España, tanto a nivel individual como a nivel nacional. E incluso, en este último caso, pues por selecciones autonómicas, que es como han conseguido ese título en estos últimos años. Además, también hay que sumar pues lo conseguido el pasado, hace ya unos cuantos años, un subcampeonato de Europa, que también lo consiguieron allí, en el Llano Amarillo, en el puerto de Algeciras. Por lo tanto, como venimos comentando, han logrado ya con este, pues casi que se quitan una espinita, porque ya han ganado todo lo ganable en esa modalidad de corcheo mar a nivel nacional. El salto está claro, hay que perseguir ese título europeo para pues seguir subiendo escalones en alguna de sus modalidades, ya saben, individual, por equipos o en esta nueva que se introdujo hace poco, la modalidad dúos. Pero de esto vamos a hablar, pero antes también queremos hacer referencia al mundo del fútbol, porque ya esta semana se ha anunciado y se ha confirmado la fecha de inicio de la competición liguera en la primera andaluza senior, también en la segunda. Será el próximo 25 de octubre, será el día en el que, o el fin de semana en el que se dispute esa primera jornada de liga. Así lo anunció el presidente de la delegación gaditana de la Federación Andaluza de Fútbol, José Antonio Bernal, a principio de esta semana. A esto hay que añadir que, según anunciaron, hoy viernes se haría público ya el calendario de liga de esa primera andaluza. Por lo tanto, vamos a estar pendientes en el día de hoy a conocer ese calendario, esa fecha de la disputa de las próximas jornadas. Recuerden que este año la primera andaluza va a estar subdividida, la primera andaluza gaditana va a estar subdividida en dos grupos, dos subgrupos. Uno que engloba a los equipos de la Sierra, que en este caso Villamartín y Ubrique Unión Deportiva, más los de la zona de Jerez, y otro pues en el que están metidos algunos equipos de la Bahía junto a los del campo de Gibraltar, que por cierto habían solicitado el inicio de la liga en el mes de enero. Pues bien, será por lo tanto este 25 de octubre cuando arranque la competición liguera por fin y con presencia de público, como se pudo apreciar en la normativa publicada en el BOJA por la Junta de Andalucía en lo referente a la disputa de encuentros en estas categorías amateur de fútbol. Una muy buena noticia, aunque todavía no sabemos, hombre, se ha adelantado algo, parece ser que sí, el sistema de competición. Va a haber dos grupos, uno de 11 y otro de 10. Pues una vez finalice la liga regular en estos grupos, o lo que sería lo mismo, una primera fase, se disputaría una segunda a la que pasarían los cinco primeros clasificados de cada subgrupo. Por lo tanto, se disputarían 9 jornadas, en la que el Ubrique Unión Deportiva, si consiguiera entrar entre esos cinco primeros, solo se enfrentaría a los cinco equipos del otro grupo en partidos de ida y vuelta. Pasaría esta fase ya con los puntos, con el coeficiente de puntos de la primera, y por lo tanto esto vendría a sumar o a completar lo que es la liga regular. Lo que todavía no está muy claro es cómo se va a dilucidar qué equipo ascienda a la división de honor. Si ascenderá el primer clasificado, si habrá playoff como hasta ahora, y en caso afirmativo, cuántos equipos son los que formarán parte de esos playoffs. Y la misma situación se encuentra la zona de descenso. Se sabe que van a descender seis equipos y bueno, y se supone que cuando se inicie la segunda fase también habrá una segunda fase por el descenso al estilo de los playoffs de baloncesto, cuando terminan la primera, lo que son las primeras vueltas o la primera fase, la segunda. Es un sistema que sí se usa bastante en el básquet, pero que en el fútbol pues es raro, y este año pues como saben se va a introducir en algunas categorías y parece ser que también se hará en esta primera andaluza. Pero no obstante, ya decimos, son rumores o información que se ha adelantado pero que no está confirmada por la Federación o la delegación gaditana de la Federación Andaluza de Fútbol. Y enlazándolo con esto, también destacar que hoy viernes comienza la venta de abonos de la temporada para el Ubrique Unión Deportiva Senior. A partir de hoy ya pueden adquirir su abono al precio de 20 euros, que da derecho a ver todos los partidos de la temporada en casa, a excepción del partido del Día del Club. Y además, como en estos últimos años, se añade la posibilidad de participar en el sorteo del Euromillón durante 8 meses. La recogida de los abonos, pues tal como se ha ido realizando en estos últimos años, poniéndose en contacto con cualquier miembro del club o a través de las redes sociales. Un sistema similar va a utilizar el equipo de Nuevo Cuño, dentro de la familia de Ubrique Unión Deportiva, que ve la luz esta temporada. Hablamos del Ubrique Senior B, lo que va a ser el filial de la el Senior B, que este año va a dirigir en el banquillo. Nace este equipo, es un equipo nuevo, nace de la mano de Mario Casillas y jugadores del antiguo equipo juvenil, pues que asciende, un equipo donde va a haber, conjunto donde va a haber mucha savia joven. Pues también ha anunciado que va a poner a la venta ya sus abonos, los carnés, al precio de 10 euros. Ya saben que este año estará en la tercera división andaluza, que es la primera categoría por abajo, es la que tienen que empezar todos los equipos. Pues estará o formará parte de esta categoría, y por lo tanto, pues también procede a la venta de abonos, que al igual que pasa con los A, le dará derecho a su poseedor a ver todos los partidos del Ubrique Unión Deportiva B en casa por el precio de 10 euros. Lo pueden adquirir poniéndose en contacto con componentes del club por las redes sociales o hacer el encargo vía WhatsApp al número 699-119-558. Hoy vamos a quedarnos hablando de la pesca deportiva, que el pasado fin de semana también nos dejó una agradable noticia para lo referente al Club Briqueño de Pesca Deportiva, y es que la pareja formada por Manuel Martínez López y David González Guerra conseguía en Algeciras el título de campeones de España de corcheo mar en la modalidad dúo. Era una de las pocas, o si no la última, modalidad de corcheo mar que le quedaba pendiente a componentes del Club Briqueño de Pesca Deportiva en general y a Manuel Martínez López en particular, que precisamente lo tenemos al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? La pesca deportiva también se ha podido, digamos, adaptar a estos tiempos convulsos en cierta forma, y ya se van disputando pruebas, se van disputando campeonatos. El más reciente, el que acabamos de comentar, ese campeonato de España, corcheo mar, que ya decimos, era el único que os faltaba, porque ya lo teníais, en tu caso, por ejemplo, el título de campeón de España a nivel individual y a nivel de club, en la liga de club, ¿no? Y bueno, pues sí, ya por fin están en las vitrinas, digamos, del Club Briqueño de Pesca Deportiva. Correcto, correcto. En mi caso tenía todos los campeonatos, individual, de equipo y de selecciones. David también tiene el de equipo, el de selecciones, y ahora nos quedaba el dúo, y bueno, pues se ha conseguido, y muy contento. Uh-huh. Ahora a ver si conseguimos que David se quite también el individual, que es el que le queda. La verdad es que esta modalidad de dúo la teníais pendiente en el andaluz y el nacional. En febrero se proclamasteis campeones andaluces y ahora de España. Dentro de lo que cabe, viviendo lo horroroso que está haciendo 2020, algo positivo había que sacar, ¿no? Sí, bueno, positivo, bueno, por sacarlo un poco de toda la pandemia que estamos pasando. Lo tomamos como algo positivo, nada más que el poder haber disputado el campeonato. Uh-huh. Porque el resto del año está siendo, en todos los aspectos, está siendo un año para olvidar. No en lo deportivo, porque en lo deportivo vamos bien, pero uno se para a pensar todas las personas que están pasándolo mal y le damos gracias a Dios de que nosotros estamos bien. Mm. Pero un año muy malo, sí. Claro, todo esto teniendo en cuenta pues el drama, ¿no?, que se está viviendo en muchas familias y que se ha vivido, queda en un segundo plano. Pero bueno, hay que adaptarse a la situación en la medida de lo posible y nosotros nos centramos en algo que puede parecer frívolo, ¿no?, pero que, en fin, al fin y al cabo no deja de ser la normalidad del día a día, que es la práctica deportiva. Y desde el punto de vista del pescador, Manolo, ¿cómo se han vivido estos últimos meses de confinamiento? ¿Habéis podido recuperar cierta normalidad en vuestra rutina de entrenos en los últimos meses? Bueno, una vez que nos dieron paso a que pudiéramos entrenar y salir a pescar, pues hemos intentado recuperar cierta normalidad. Evidentemente no llegamos a la normalidad porque, bueno, los concursos sociales no hemos podido organizar ninguno hasta septiembre. Uh-huh. Que ha sido el primero a nivel de club. Los campeonatos han empezado prácticamente ahora en septiembre. Pero bueno, vamos poco a poco vamos recuperando normalidad, ¿vale? Uh-huh. que bueno, que también es interesante para dejar atrás todo y recuperando poco a poco la normalidad. Y bueno, hemos estado entrenando, sí que hemos podido ya entrenar a muchos escenarios, pero a otros no, porque no nos han dejado. En este caso, el Llano Amarillo en Algeciras, que es donde teníamos el Campeonato de España, no lo hemos podido entrenar porque las autoridades portuarias no dejaban entrenar. Uh-huh. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Un calendario, además, que se ha tenido que reestructurar totalmente, porque aún recuerdo yo que en marzo, la última vez que tuvimos la ocasión de hablar, marzo iba a ser quizás uno de los meses con más citas de la temporada. Estaba comenzando y lo teníais prácticamente todos los fines de semana copado. Entiendo que eso ahora se habrá extendido hasta después de septiembre, ¿no? Sí, ahora estamos peor todavía. Si antes estábamos mal, ahora estamos peor. Porque prácticamente cada dos fines de semana tenemos un campeonato. Y no podemos entrenar, no nos da tiempo a prepararlo. Mm. Pero bueno, ya te digo, la federación está haciendo todo lo posible por volver a la nueva normalidad y a intentar hacer campeonato, que es de lo que se trata. Y bueno, estamos achuchados, muy achuchados, pero bueno, estamos ahí intentando competir y darlo todo. Uh-huh. Bueno, y recordemos que al tema de la pandemia, en concreto los pescadores de la provincia de Cádiz también se enfrentabais con anterioridad a ella, a otra problemática que era la del mejillón cebra y su presencia en los embalses de la provincia y esa prohibición, ¿no?, de la práctica deportiva en dichos embalses. ¿Cómo quedó la situación? ¿Cómo está ahora? Sí, bueno, esa es una situación que, bueno, se ha medio normalizado, por así decirlo, porque han habilitado zonas de pesca en los pantanos de Cádiz. Han habilitado algunas zonas, aunque nosotros no estamos de acuerdo, porque evidentemente nos limita mucho, y hay zonas como la de la Esparragosilla, en el pantano de Lurones, que es donde pescamos nosotros mayoritariamente, que no lo han habilitado. Entonces, pues, no podemos pescar en nuestro escenario. Pero, bueno, el resto de los embalses, más o menos, estamos intentando llevarlo lo mejor posible. que ahora pues hay que llevar una piscina con agua, lejía, hay que desinfectar todo. No puedes pasarte de la zona delimitada porque te pueden multar. Entonces, pues claro, cuando pescas, depende de qué modalidad, como es el Black Bass, por ejemplo, que tienes que ir andando la orilla y demás, tienes que tener mucho cuidado de no pasarte del límite porque te multan. En fin, es una situación extraña, pero está ahí. Y tenemos que acatarla y vivir con eso. Queda otra. Dos plagas, por lo tanto, para los pescadores. Sí. La del coronavirus por un lado y la del mejillón cebra por otro. Bueno, centrándonos en lo que ha sido este campeonato de España de corcheo más dúos, recordemos que el escenario, como bien nos has comentado, ha sido Llano Amarillo, en el puerto de Algeciras, que fue el mismo del campeonato de Andalucía, y bueno, y de otros tantos campeonatos, pero del último campeonato de Andalucía que también se adjudicasteis vosotros. En lo que ha sido el desarrollo de ese campeonato, ¿ha sido muy parecido o no han tenido nada que ver el uno con el otro? Bueno, realmente ha sido diferente porque, bueno, en este caso son tres mangas y las tres mangas, la pesca ha sido totalmente diferente. El campeonato de Andalucía, la primera manga fue claramente de lacha, entraron muchas lachas y cogimos bastante pesca. La segunda manga fue de peces grandes y rematamos con lacha. Ahí sí ha sido prácticamente igual la segunda manga del campeonato. Pero la primera manga ha sido diferente, con peces pequeños, lisas pequeñitas, en superficie, buscando alguna palometa y buscando peces sobre todo pequeños. La segunda manga sí fue igual, básicamente igual. Aunque no era lo que nosotros esperábamos, tuvimos que reaccionar y cambiar un poco lo planteado. Pero la segunda manga sí fue más o menos igual que aquella manga de Andaluz. Empezaron peces grandes y terminamos con alguna lacha. Y la tercera manga fue claramente en nuestro puesto fue de lacha. Pero tuvimos que cambiar un poco todo el equipo por una serie de problemas que tuvimos y adaptarnos de nuevo a una pesca. Ha estado bonito. Complicado, pero bien. Lisas, albures y lachas, ¿no? Sí. Cada día ahí es una historia diferente totalmente. Sí, bueno, y además, mira, en esa fecha suelen entrar, que cogimos algunos, voladores, que es un pez que está en alta mar, pero suele refugiarse allí también en esta fecha, y suelen entrar algunos peces así diferentes. Es un escenario... Es bonito por eso, ¿no? Porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. De hecho, nosotros planteamos una pesca y la segunda manga nos costó remontar porque pensábamos que no iban a dar la cara a los peces grandes. Y bueno, empezaron a salir peces grandes y tuvimos que reubicarnos. Y bueno, conseguimos hacer un buen puesto y tirar para adelante. Pero es bonito por eso, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Bueno, aparte de bonito, también digamos que iguala a los equipos, tanto los que vienen de lejos, ¿no?, como los de aquí. No es un escenario como pueden ser o era en este caso los escenarios de Sevilla en lo que es en agua la pesca en agua dulce, ¿no?, que allí siempre el pescador local, quieras que no, tiene algo de ventaja sobre los foráneos. Sí, bueno, aquí al estar tan cambiante la pesca, pues claro, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Pero sí es cierto que, claro, cuando uno pesca tantas veces el escenario, te van apareciendo las especies y aprender a pescarlas, ¿vale? Como es el caso de las lachas, por ejemplo, que es un pez que no sale prácticamente en ningún escenario. Es raro en los escenarios que sale, pero bueno, ahí están, aprende a pescarlas. Y si aparecen, tú sabes pescarla. Otros que vienen de fuera, pues no tienen esa suerte. Entonces, lleva una ventaja. Pero bueno, si aparecen peces, por ejemplo, como la palometa, los canarios las pescan muy bien. De hecho, los canarios hicieron un campeonato muy bueno, muy bueno. Aparecen palometas, ellos las pescan muy bien, nosotros las pescamos menos. Pues claro, siempre ahí vas buscando igualar. Entonces, en ese aspecto, como tú dices, sí... Iguala un poco el escenario, iguala un poco a las parejas. Bueno, cuéntanos un poco lo que ha sido la crónica de este campeonato, porque se pusisteis en primera posición desde la primera banga y estuvisteis ahí en lucha directa con Isaac Gandolfina y Abel González. Bueno, ya estuvisteis con ellos también en el Andaluz, con Padilla y Fuentes y con los canarios, Alexis Gutiérrez y Francisco Alberto Gómez. ¿Cómo transcurrió todo en esas tres mangas? Bueno, la primera manga nos pusimos primero. Coincidimos en el mismo sector con Isaac y con Abel, también con Javier Medina y Ángel, que digamos éramos tres parejas, somos de aquí, de Cádiz, fuertes. Uh-huh. Coincidimos las tres, así que sabíamos que uno de los tres iba a quedar colgado. Tuvimos la suerte que hicimos el primero, y además fue el primero de la general, y nos pusimos en cabeza. Y bueno, la segunda manga conseguimos hacer un 2 de sector. Coincidimos con la pareja de Pedro Padilla y Fuentes, que fueron campeones de España el año anterior. Uh-huh. Y hicieron una pesca espectacular, nos metieron 4 kilos de ventaja. Abel y Anformina también hicieron una pesca muy buena en su sector. Hicieron el 1, que fue el 2 de la general. Con 8 kilos, creo, por ahí. Nosotros nos quedamos en 6 kilos, pero seguíamos primero. Lo bueno es que seguíamos primero. Y la última manga pues fue decisiva, porque pescábamos, dependíamos de nosotros, aunque era fundamental hacer uno. Y la pesca cambió, entraron lachas, habíamos tenido problemas con el juez, con el tema de cómo pescar las lachas y demás, que no le parecía correcto la forma en que nosotros las pescábamos. Tuvimos que cambiar todo el sistema y bueno, sobre las marchas ahí evolucionando, y bueno, al final conseguimos hacerlas comer de otra manera, que nunca se habían pescado, y conseguimos levantar 7 kilos y hacer otra vez primero de la general. Teníamos en nuestro sector a Pedro Padilla otra vez, además a nuestra derecha, y claro, pues así vas controlando al que va segundo. Uh-huh. Sabes que si le ganas, pues tienes muchas posibilidades. Y bueno, pues más o menos esa fue la crónica. La primera manga fue de coger peces pequeños, lisitas, palometas. Hicimos ahí una pesca a media agua, entre la superficie y media agua. Una pesca muy bonita. La segunda manga fue claramente en el fondo, buscando peces grandes. Y la tercera fue en la superficie, con las lachas. Más o menos un poco así, a grandes rasgos, como pasó todo. Los canarios empezaron muy bien, hicieron un primero de sector, que fue el segundo. Pero la segunda y la tercera manga, la tercera manga hicieron un 2, la segunda manga creo que hicieron un 2 o un 3 también. Y se quedaron un poco descolgados. Pero lo hicieron muy bien. Bueno, con esto, Manuel, el club briqueño, o los componentes del club briqueño, alcanzan el título nacional y andaluz de corcheo mar en todas sus modalidades y, como hemos dicho, en tu caso también a nivel personal. ¿Qué os queda por hacer ya en corcheo mar? ¿Hay que mirar ya fuera de España? Sí, evidentemente sí. Tenemos que conseguir el campeonato de Europa. Tenemos el subcampeonato. Éramos subcampeones en el 2012 y bueno, tenemos que dar el salto a Europa. Pasa que es complicado porque bueno, para ir a Europa todo el equipo tenemos que ser campeones de España de equipo otra vez. Uh-huh. Y luego llegar a un escenario que no sea como el de Italia, que nos hicieron una encerrona y no nos dejaron entrenar, no nos dejaron ver lo que había. Entonces eso te cuesta mucho más. Mientras que si es un escenario, hombre, que se pueda entrenar, que lo podamos ver, pues tenemos más opciones. Bueno, recordemos que la primera cita oficial de esta temporada fue ese andaluz de corcheo mar. También Juan de Dios Venegas fue campeón provincial sub-20, estamos hablando de eso del mes de febrero, mes de marzo, en Agua Dulce. ¿Qué ha pasado con todos los certámenes y campeonatos que teníais por delante? ¿Han cambiado de fecha? ¿Hay algunos que se hayan cancelado definitivamente? ¿Hay otros que se hayan disputado? Hablamos tanto de los nacionales como de los andaluces, porque teníais gente implicada tanto en Agua Dulce como en Corcheo Mar, ¿no? Sí, lo que son los campeonatos nacionales se han suspendido todos. Uh-huh. Se han dejado solo algunos, como este de Corche Omar, ¿vale? Contado, algunos muy contados. Pero la mayoría de los campeonatos se han suspendido. A nivel andaluz se suspendieron en su momento, pero ahora se están organizando prácticamente todos los campeonatos, se van a hacer antes de final de año. Certámenes y Open prácticamente todos suspendidos. Prácticamente todos suspendidos. Y los campeonatos sociales, en nuestro caso, bueno, pues hemos tenido que cambiar un poco nuestra forma de llevar la regularidad, porque evidentemente con tanto campeonato oficial donde estamos metidos prácticamente la mitad del club, pues no podemos asistir a sociales y campeonatos oficiales. Entonces hemos empezado prácticamente en septiembre a hacer campeonatos sociales y bueno, pues intentar llevar lo mejor posible, acabar la temporada lo mejor posible, porque es complicado. Y ante la suspensión de esas pruebas del Nacional, ¿se mantiene la condición, digamos, de ranking que tenían muchos pescadores que habían logrado entrar en la competición nacional para este 2020 de cara al año 2021? ¿Se les respeta? Sí, claro. Todo el campeonato que no sea realizado se pasa al 2021 y todo el que estaba clasificado para pescar este año pesca el año que viene el Nacional. David González Guerra, por ejemplo, que fue campeón de Andalucía el año pasado, debería haber pescado este año el campeonato de España. Como lo pasan al año que viene, pues él pesca el año que viene el campeonato de España. Juan de pasa igual. El mundial que tenía que hacer este año lo va a hacer el año que viene. Y el campeonato de España exactamente igual. Lo único que sí vamos a pescar son los andaluces. Pero y... en este caso, por ejemplo, si hay otro campeonato de Andalucía... Y tenemos otro campeón diferente para el campeonato de España. Pasa al 2022. Ajá. Va ahí con un año de retraso entonces de cara al Nacional. Estos campeonatos que se están haciendo ahora son clasificatorios para el 2022. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, pues llevamos prácticamente dos años de adelanto, que es una barbaridad, pero bueno. Uh-huh. Es lo que la Federación ha decidido porque hay que hacerlo. Y tenemos que cumplir. Sí. Además, recuerdo yo que hace años también iba la Federación con cierto retraso, ¿no? En lo referente a sus competiciones regionales con respecto a las nacionales. Sí, hay campeonatos que siempre van con retraso. Por eso se hacen tan seguido, ¿vale? Pero siempre se intenta llevarlo por lo menos un año de adelante. Cuando se hacen los selectivos, el selectivo de alta competición se hace con vista al año siguiente. Pero bueno, pues en este caso vamos a ir, en algunos campeonatos vamos a ir con dos años de adelanto. Porque, por ejemplo, el campeonato de Andalucía de agua dulce que se celebra este año, ya los que se clasifiquen son para el 2022. Claro. Entonces, bueno, pues ahí vamos, sobrado. Pero vamos, que el año que viene se van a repetir campeonatos, que no van a dejar de hacerse. Ya. Sí. El año que viene iremos otra vez dándonos patas en el culo. Porque también vamos a hacerlo. Claro, es que ya de por sí la agenda está apretada, imagínense cómo va a quedar a partir de ahora. No es una tragedia, digamos, pero sí un engorro suspender pruebas precisamente por eso, porque o se suspenden ya definitivamente y no se le busca más hueco en el calendario, o hay que apretarlo todo. Y entiendo yo que la Federación, por los intereses que tiene, pues será que mientras más pruebas se puedan celebrar, mejor, ¿no? Sí, claro, la Federación pues tiene un programa, tiene que cumplir también con la Junta de Andalucía, que le exige una serie de competiciones, y bueno, pues hay que cumplir y hay que hacerlo. Y nosotros, hombre, a nosotros nos gusta. No nos gusta que estén tan seguidos, pero bueno, ya está. Hay que cumplir también con la Federación. Bueno, Manuel, y ya para ir despidiéndonos, ahora mismo, ¿qué tenéis así a la vista a nivel competitivo de aquí a final de año? Digo, o vuestros pescadores. Tenemos un montón de campeonatos. Ahora, este fin de semana se celebra el campeonato de juventud y damas, ¿vale? A nosotros nos va a representar Juan de en el Lago de Arco, el campeonato de Andalucía. En damas no llevamos a nadie. En dos semanas tenemos el campeonato de Andalucía de Liga de Club de Agua Dulce en Sevilla. La semana siguiente el provincial de corcheo mar individual. La siguiente el campeonato de Andalucía de Liga de Club de corcheo mar también. Dos semanas después tenemos el andaluz individual de Agua Dulce. En fin, hasta diciembre tenemos campeonato de Andalucía, selectivo, social. Uh-huh. Tenemos un poco de todo. Estamos bien, estamos apretados. Por lo tanto, si la situación se mantiene, vais a estar entretenido, por lo menos. Aburrirnos no nos vamos, no nos va a dar tiempo de aburrirnos. No va a dar tiempo, no. Una semana a un sitio, otra semana a otra. Lo que pasa es que, hombre, tú sabes, no nos gusta porque no puedes entrenar, no puedes prepararlo. Uh-huh. Y, hombre, te fastidia un poco. Cuando te clasificas te gusta prepararte bien un campeonato e intentar hacerlo bien. Pero bueno, las circunstancias igual para todos. Y como te digo, tenemos que cumplir con la federación y vamos a intentar hacerlo bien. Uh-huh. Pues nada, pues Manuel, lo vamos a dejar aquí y como siempre darte las gracias por tenernos informados y mantenernos al día, ¿no?, de la actualidad y de las noticias relativas a la pesca deportiva en nuestra provincia, en nuestra región, y ya pues tenemos que hablar incluso a nivel nacional. Que muchas gracias, que enhorabuena y nada, y que esperemos que la suerte os acompañe, ¿no?, en estas próximas citas, en estos próximos meses en los que no vais a parar. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y me gustaría un segundo resaltar la figura de nuestro capitán, de la que no hemos hablado y que ha sido fundamental para que consigamos el campeonato. Y nada, daros las gracias por acordaros de nosotros siempre y meter el mundo de la pesca de nuevo ahí en la actualidad. Vuestro capitán, que no nos has dicho el nombre... David Mateo Garzón, que... fue nuestro capitán y fue uno de los que formaron parte de este campeonato. Uh-huh. Al César lo que es del César, y hay que también tener ese recuerdo, ¿no?, hacia la figura del capitán, que también es muy importante en estos tipos de campeonatos y en la competición de la pesca deportiva. Lo dicho, Manuel, muchas gracias, un abrazo. Venga, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y con esto vamos a despedir nosotros nuestro programa por hoy. Volveremos el próximo lunes con los temas que podamos sacar, ¿no?, de la actualidad deportiva local. Temas o actualidad deportiva local. Ya la general está menguada, imagínense la local. El lunes estaremos poniéndonos al día de todo lo que deje este fin de semana. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Hasta el próximo lunes.